Rally, rally, rally, rally. En tu cuerpo, papi, quiero hacer un rally. Quinta fondo esta noche y hace tu mami. Rally, rally, rally, rally. En tu cuerpo, papi, quiero hacer un rally. Quinta fondo esta noche y hace tu mami. Y yo sé que puede fallar casi 100%. Me vi enamora, pero tú también. Se me perrea, se me perrea. Y yo sé que puede fallar casi 100%. Me vi enamora, pero tú también. Se me perrea. Pienso todos los días en tu carita. Y el día que en el WhatsApp me escribo cosa bonita. Tu recuerdo no se quita. Mi boca te necesita. Te dijeron que yo siempre ando en la calle. ¿Para qué voy a mentir? Dile al bobo de tu amigo que se calle. Si no lo mando a partir. Tu ataque cada día se parece más a mí. No me enojo si yo tengo estilo para repartir. Replica pero no original. Tú y yo una más particular. Y yo sé que puede fallar casi 100%. Me vi enamora, pero tú también. Si me perrea, si me perrea. Y yo sé que puede fallar casi 100%. Me vi enamora, pero tú también. Si me perrea. Dani, más tarde te busco y te llevo pa'l party. Mientras yo piloteo, prende la mari. Ando en una MG ni en una Ferrari. Pero ando más rápido que todo eso. Casi que yo no tengo un peso, pero me hago millo si vendo mi beso. Lo guardé solo para usted, le confieso. Que para cruzarte siempre a papi Dios le rezo.